Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de medios de comunicación y derechos humanos de ayer y de hoy. No vamos a tener el mismo problema de ayer, ¿no? Con el cable del micrófono y el micrófono. Claro, los problemas técnicos de ayer y de hoy. Bueno, a ver, la idea es la siguiente. Aquí los invitados van a tomar las diferentes problemáticas que trabajan o que sufren habitualmente y la van a vincular a cómo son tomadas, cómo son reflejadas por los medios tradicionales y por los medios comunitarios alternativos y populares. Tenemos aquí a Enrique Fuchman, él es sobreviviente de la ESMA y es integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Allí está Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki Lescano, un joven asesinado en un caso de gatillo fácil en el año 2009 junto a Ezequiel Blanco. El martes tenés que declarar. El martes tiene que declarar en la causa. María del Carmen Verdú, de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y los compañeros de Hijo de la Plata, Julio, que tenía que venir ayer, se equivocó de día, y lo tenemos aquí, no participó del taller de derechos humanos, pero sí de la mesa para poder reflejar la mirada de Hijos La Plata, que tienen un libro editado recientemente que se llama Justicia Cuentagotas, que seguramente van a reflejar en este panel, además de contar cómo toman la problemática los medios y cómo resuelve cada uno de ellos, ¿no?, la situación de cómo lo toman los medios. Así que si les parece, María del Carmen, arrancamos con María del Carmen Verdú, de la CORREPI. Traje machete. Bueno, primero que todo, queremos agradecerles enormemente desde CORREPI, no solamente esta invitación, que es apenas un hecho puntual en un larguísimo vínculo, una hermosa relación que tenemos con la Red Nacional de Medios Alternativos y con cada uno de sus integrantes. Recién hablábamos con la compañera Eugenia y yo le decía, hay muchísimas caras que no conozco, pero los oigo hablar y les reconozco las voces. Y ahí sí me doy cuenta, es fulano de tal radio o mengano de tal otra, porque lo cierto es que, a diferencia de lo que ahora vamos a conversar sobre los medios oficiales, oficiosos, hegemónicos o como los querramos llamar, si hay algo que no nos cansamos de destacar desde CORREPI permanentemente, es como en cada oportunidad que nosotros lo necesitamos y en forma cotidiana, más allá de la necesidad concreta en relación a alguna situación específica, todos los compañeros trabajadores de prensa de los medios alternativos, comunitarios, alternativos o de las mil formas que podemos llamar a los que nosotros preferimos llamar los medios compañeros, están allí y no solamente con lo que es la tarea específica de la difusión. Antes de ayer, cuando alegábamos después de 22 años y medio en la causa Bulacio, una de las cosas que recordábamos y que agradecimos expresamente en el cierre de esos demorados alegatos, en el marco de todas las cooperaciones y ayudas y solidaridades que hemos recibido a la lucha antirrepresiva en general y en particular en relación al caso Bulacio, tenía que ver, por ejemplo, con una campaña que fue la que nos permitió llegar en el año 93 a la Corte Suprema, que se concretó en la resolución del 5 de abril de 1994, que es la que nos permitió que la causa no se cerrara y siguiera su trámite hasta la actualidad, y donde teníamos un problema material contante y sonante. Para llegar a la Corte con un recurso de queja había que juntar en exactamente 10 días hábiles 1,000 pesos en el año 93. Y 1,000 pesos en el año 93 eran una fortuna incalculable. Eran exactamente $1,000, pero que representaban en términos de nuestros bolsillos muchísimo más incluso que $1,000 hoy. Y eso lo pudimos juntar en una campaña que hicimos en conjunto con ¿quiénes? Con las radios alternativas que nos ayudaron, que lo difundieron, que colaboraron poniendo alcancías en las distintas sedes de las radios, mesas en la calle, haciendo spots y separadores en los distintos programas, y no hicieron falta 10 días. En menos de 7 habíamos juntado, vendiendo bonitos de 1 peso, los 1,000 que hacían falta. Ese es un ejemplo bien concreto y puntual pero que se vincula y se correlaciona a lo largo del tiempo con un millón más. Así que, en primer lugar, además de felicitarlos por este maravilloso encuentro que viene siendo realmente un éxito, agradecerles, no por la invitación, insisto, que es simplemente una coyuntura y venimos a colaborar en lo que podamos junto con los destacados compañeros que están en este panel, sino por estar, porque a nosotros, a Correpi, la Red Nacional de Medios Alternativos nos hace una gran diferencia. Y ahora vamos al tema. Yo le decía a los compañeros con los que charlamos el tema en para este panel, que nos parecía que lo que era importante era tratar de analizar un poquito más, yendo directo a la realidad, a la tierra, lo que tiene que ver con la forma en la que nuestras peleas cotidianas y los hechos que se vinculan o que originan esas peleas cotidianas se reflejan en los medios de comunicación. Más que hablar de teorías, de grandes tesis doctorales, ir bien a lo concreto. ¿Qué es lo que pasa y cómo nos lo cuentan cualquiera de los medios de comunicación militantes, como se dice ahora, militantes son ustedes, que quede claro, o enemigos, o de la corpo, o como los querramos llamar? Porque hay un punto que es el que tiene que ver con la forma en que se refleja todo aquello vinculado con la política represiva del Estado, donde de la misma manera que no hay fisuras en lo que en concreto hacen, más allá de los matices en los discursos, cualquiera de los distintos sectores de la burguesía que se van alternando en los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, tampoco lo hay en la forma en que eso se refleja en los medios, porque esos medios son en definitiva los voceros de esos mismos sectores, de esas mismas fracciones de la burguesía, y en ese punto no hay discusión. La represión es la herramienta de ellos contra nosotros y por eso la defienden. En definitiva, de lo que se trata es de lo de siempre, de la lucha de clases, que requiere de parte de la clase dominante la utilización de toda una serie de dispositivos para el control social que pueden ser más o menos violentos. Y si entre los más violentos contamos los fusilamientos de gatillo fácil, el uso sistemático de la tortura en las cárceles y las comisarías, las detenciones arbitrarias, todo el sistema carcelario en su conjunto, que es un emergente de justamente la mayor vulnerabilidad y la selectividad específica de clase del sistema penal, todo respecto de los más vulnerables, también encontramos otras formas, mucho menos visibles, mucho menos perceptibles, porque precisamente tienen que ver con la otra herramienta represiva por excelencia, que no es la coerción, la violencia directa, sino que se basa en el consenso, en la cooptación de consenso, que es eje central de preocupación para cualquier tipo de gobierno en el cual intenten no mostrarse con un cariz autoritario y en cambio adopten un discurso de otra naturaleza. No nos olvidemos que pretenden que cada 2 o 4 años vayamos y los votamos, y los votemos a alguno de ellos, entonces para eso deben intentar convencernos de que son buena gente. Todo esto aclarado con todos los matices y variantes que pueda haber entre una u otra versión de las muchísimas que tenemos en el menú de distintas ofertas patronales, empresariales, de la burguesía en general, en materia de gobiernos y de candidatos. De manera sistemática, por un lado vemos el desarrollo de verdaderas campañas que no hay otra forma de llamarlas que campañas de ley y orden, al estilo del Far West, que en determinados momentos, y es interesante justamente agarrar el almanaque y fijarse en qué momentos ocurren y con qué otros hechos se vinculan, estallan en la totalidad de los medios contándonos que hay cosas terribles que ocurren a diario y que alguien tiene que hacer algo. Y ese algo que hay que hacer necesariamente viene siempre de la mano de respuestas represivas. La correlación que hay entre esas campañas y lo que pasa en la realidad es que por lo general estallan en momentos de profundización de la crisis, de profundización del conflicto social, es decir, en momentos en que pierde legitimación la institucionalidad burguesa y entonces hay que reforzar esa idea de que ver un policía en la esquina es bueno, de que ver a la gendarmería en la plaza del barrio nos hace bien, nos cuidan, nos sirve, o directamente darle vía libre a reformas legislativas, a vueltas de tuerca. No sé si lo escucharon, una de las noticias de este fin de semana fue la animalada que dijo Massa de que con el problema del narcotráfico, que en realidad es problema para nosotros, pero para ellos es un flor de negocio, todos, porque ya nos hablará Angélica seguramente de esto, porque tiene muchísimo que ver con lo de Jonathan y Kiki, pero lo cierto es que son ellos los que dirigen el narcotráfico. Pero con esta historia y como hay que ganar votos, salió a decir que directamente lo que hay que hacer es crear un cuerpo especial que tenga misiles antiaéreos y que cuando entonces pasa un avión de narcotraficante lo tumbamos sin ningún otro tipo de consulta ni de tarea previa. Lisa y llanamente, no me acuerdo la frase textual, pero habló de derribar sin discusión previa aviones sospechosos. O sea, el mismo criterio además con el cual te levantan en la esquina, porque tenés pinta de sospechoso, porque si levantaste la mirada cuando pasó el patrullero, o si la bajaste, o si estabas parado, estabas sentado, cualquiera de esas excusas que habitualmente escuchamos para las detenciones arbitrarias. Hay un momento y un día del que muchos de ustedes, porque son muy jóvenes, a lo mejor no se van a acordar, pero que es clave para entender esto de las campañas de ley y orden y cómo funcionan, que es suelo romper estas cosas. Noviembre del año 97. Me quedo quietita así. En noviembre de 1997, más específicamente el 4 de noviembre del 97, métanse en internet y busquen la tapa del diario Clarín. La tapa del diario Clarín decía algo así como: ola de inseguridad. Es la primera vez en los últimos 30 años que la palabra inseguridad, tal como se la entiende hoy en los medios, es decir, inseguridad, delito contra la propiedad, no inseguridad, desempleo, miseria, imposibilidad de tener una atención médica cuando el pibe se nos enferma, educación, vivienda, no. Inseguridad como sinónimo de delito contra la propiedad. Ola de inseguridad, asalto en Saavedra a sangre y fuego. La historia era que había habido un robo en el banco Credicop de Saavedra, donde un policía había pasado por la puerta, escuchó que sonaba la alarma y se asomó a ver qué pasaba. Se suponía que no tenía que estar ahí, pero volvía justo caminando y tuvo la curiosidad de asomarse. Y de adentro, el chorro le pegó un escopetazo y lo mató. A partir de ahí padecimos una campaña feroz. El lema era: no se olviden del Cabo Ayala, que era este policía. La foto del Cabo Ayala haciendo eje en los ojos, remedando lo que había sido el afiche histórico de Cabezas, del No se olviden de Cabezas, de un par de años antes, inundó la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Patrulleros, garitas, lo pegaban en la puerta de las escuelas, en las carteleras de los hospitales, en todos lados. De repente se olvidaron del Cabo Ayala y los únicos que seguimos repiqueteando con este tema somos nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que el chorro que estaba adentro, que es el que le pegó el escopetazo, era un policía. Era un policía que lo mató a Ayala cuando se asomó porque lo iba a reconocer y lo iba a mandar en cana porque eran de la misma comisaría. Y como este recién salía de no sé qué servicio adicional que había estado haciendo, evidentemente no sabía que la zona estaba liberada. Pero bueno, ese fue el lanzamiento de la primera gran campaña sobre el tema de la inseguridad en esta última etapa. Hubo anteriores, ¿eh? Si ustedes se fijan, van un poquito más atrás, ahí ya no sirve mucho internet, porque no todos los diarios van tan atrás en los ejemplares que tienen publicados, pero sí se pueden meter en alguna hemeroteca. Al mes y medio del asesinato de Walter Bulacio, cuando habíamos logrado meter en la discusión el tema de las detenciones arbitrarias, el famoso Memo 40, las contravenciones, la averiguación de antecedentes, y frente a la masividad de la movilización, había muchos medios de comunicación, diarios, que porque además había militantes, compañeros que estaban cubriendo porque trabajaban en alguno de esos medios, como es el caso de Carlos Rodríguez, que estaban haciendo un enorme esfuerzo para meter notas con ese tema, y habíamos logrado el primer procesamiento del comisario, mayo del 91, apareció una campaña infernal a partir de un hecho en un ferrocarril donde alguien le pegó un manotazo a una señora para robarle la cadenita que tenía al cuello, y se generó una situación en la que justo el tren arrancó, la señora quedó enganchada y terminó cayendo debajo de las vías del tren, y no me acuerdo si se murió o si sufrió lesiones gravísimas, y no me acuerdo porque a eso se sumaron 84.000 noticias por día de feroces niños de menos de 18 años que tiraban viejitas abajo del tren para robarles la cartera, la cadenita o la jubilación. Nosotros en aquel momento lo llamamos el contrabulacio. Como lo que se estaba discutiendo con enorme fuerza era lo que hacía la policía cuando tenía un pibe de menos de 18 años en una comisaría, había que decir que los pibes de menos de 18 años eran delincuentes peligrosos que tiran viejitas abajo del tren. Esto es una constante. Y en el caso concreto de los episodios represivos que conllevan la muerte de alguien y sobre todo en los fusilamientos de gatillo fácil, no solo es una constante, sino que es cada vez más evidente. Yo traje algunos ejemplitos concretos de casos bien puntuales para que veamos la diferencia. Primero, antes de entrar en los casos concretos, es interesante que cuando leemos los diarios nos fijemos en qué palabras se usan. Si hay algo que no es inocente es el lenguaje. Si hay algo que no es neutro son las palabras. No es lo mismo que yo diga menor o que yo diga chico, pibe, nene, muchacho, joven. Incluso no es lo mismo que diga sujeto. Cuando en los diarios o en la radio o en la tele se dice menor, estamos hablando de los hijos de los pobres. No estamos hablando de un pibe de sectores medios. Casos, ejemplos bien concretos. Nunca, jamás van a ver una noticia referida a algún hecho policial con intervención de un chico muy joven que no utilice la palabra menor. Y en cambio, cuando lo mata, por ejemplo, el policía, aquel pibe de Bragañolo, ¿se acuerdan? El de Palermo, hijo de un tipo de bastante guita. Ahí sí utilizaban la palabra joven o chico. Es más, hasta cuando el imputado es ese pibe, cambia el tratamiento. Hace un par de años atrás hubo un barullo bárbaro por unos pibes de familias de mucha plata que se habían ido de vacaciones a Brasil y en medio de alguna pelea, borrachera de por medio y demás, entre varios, mataron a uno a ladrillazo limpio. ¿Se acuerdan? Bueno, busquen los titulares sobre esas noticias. Los chicos de Corrientes, decían los títulos. No eran los menores. Menores son los hijos nuestros. Menores son a los que hay que meter presos y tirar la llave. Y si un policía los mata, aleluya, porque o no, o ya me robó o puede robarme. Y eso lo vemos a diario. Por eso una de las cosas que siempre tratamos de señalar cuando hacemos entrevistas, cuando contestamos preguntas de los medios, siempre la pregunta viene: ¿qué opinan ustedes de la baja de imputabilidad de los menores? Presten atención y van a ver que en nuestra respuesta la palabra menor no aparece. Es todo un esfuerzo, porque es el lenguaje que nos meten a diario y uno ni se da cuenta lo que está diciendo. Ni se da cuenta. Es lo mismo en otro orden de ideas que cuando nos acostumbran tanto a que da lo mismo decir tortura que apremio, nos la pasamos hablando de los apremios, cuando en realidad los apremios son la puerta de salida para el policía torturador, porque es un delitito chiquitito así que prescribe en 5 minutos, y que no tiene el contenido de responsabilidad estatal como crimen de Estado que tiene la tortura. Por eso tampoco van a encontrar la palabra premio, vejación o abuso en los materiales que producimos, salvo cuando se nos escapa la tortuga, que le pasa a cualquiera, ¿no? Lo mismo pasa con las secciones de los diarios. Para leer las noticias sobre cualquiera de los de los hechos represivos en los que nosotros militamos, hay que ir a la sección de policiales. En cambio, cuando hablamos de los curas pedófilos, cuando hablamos de los empresarios explotadores, cuando hablamos de causas contra políticos corruptos, cuando hablamos de los policías narcotraficantes o lo que fuere, hay que ir a la sección política. No están en la sección policiales. Salvo aquellos hechos de mucha repercusión que tienen alguna consecuencia o alguna vinculación con la vida política concreta, entonces esos sí aparecen en sociedad o en política. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me llamó la atención, pues uno termina después de todos estos años más o menos conociendo quiénes hacen policiales en cada radio, en cada diario, sobre todo en los diarios que tienen bien claras las secciones, pues son siempre más o menos los mismos periodistas los que te llaman. Pero cuando el tema es, por ejemplo, la causa del 20 de diciembre, no llaman los periodistas de policiales, llaman los de política. Porque claro, en la causa del 20 de diciembre estamos corriendo atrás de la Rúa. Entonces llaman los de política. Con el puente Pueyrredón pasaba lo mismo. Les decía los ejemplos concretos. A ver, hace un tiempito se publicó un título en el que hablaban de que había habido un asesinato en Monroe y Triunvirato. En el mismo ejemplar del mismo diario decía, en otro título, secuestran joven, le vacían la casa y lo liberan en una villa. Ahí también vemos cómo juega esto del lenguaje, porque el que pone en una villa también podría haber puesto en Varela y Castañares, por ejemplo. Pero no, ahí lo que se destaca es que el hecho ocurrió cerca de una villa. Un caso del año 2000, seguramente varios lo recuerdan, un asalto a un banco en San Isidro, se escapa el chorro con otro pibe en una moto, resultó que el otro pibe era un rehén, la policía hace su famoso operativo cerrojo, los matan a los dos. El muerto era el músico Wittis, todo el mundo se acuerda del caso. El título, una vez que ya se había aclarado la cuestión de que uno era el que había robado el banco y el otro era el rehén que se llevaba, el título de los diarios fue: después de asalto a un banco en San Isidro, acusan a policía de matar un inocente. Y acá tenemos dos en una. Había dos muertos. Los dos muertos por la espalda, los dos fusilados por los mismos policías en las mismas circunstancias. El problema era que habían matado a un inocente. O sea, si robás un banco, que te peguen el tiro por la espalda es nada más que simple justicia, porque no sos inocente. De hecho, esta fue una de las primeras discusiones en la etapa fundacional de Correpi, que incluso motivó que en aquella época hubiese otras agrupaciones que después terminaron, como no podía ser de otra manera, integradas con distintos espacios gubernamentales de familiares de víctimas de la represión policial que nos venían con esta idea de no, pero solamente nos tenemos que juntar los padres de las víctimas inocentes. O sea, si Sergio Durán, cuando lo torturaron 8 horas y lo mataron en la primera de Morón, estaba detenido en la comisaría, por algo será. Y por ende deja de ser un episodio de gravedad que lo hayan torturado y asesinado. O si Walter Bulacio se intentó colar al festival, fíjense cuántas veces me han preguntado en los medios, che, pero ¿era verdad que se quería colar? ¿Y qué si se quería colar? ¿Y qué? Y ni hablar cuando efectivamente está el antecedente de un intento de robo o de un robo consumado y el pibe va rajando y le pegan los 7 tiros en la espalda. Tuvimos hace poquitos meses un ejemplo perfecto, lamentablemente perfecto, con el juicio por Walter y Lean, dos pibes de Villa Fiorito, que le trataron de afanar la moto a un tipo y resultó que el tipo era cana y cuando sacó el fierro, los dos pegaron el grito, errati, está armado, y salieron corriendo como llevando el demonio encima. Uno recibió 4 tiros en la espalda, el otro 3. El precedente del intento de robo fue suficiente, y está la sentencia a disposición para quien la quiera leer, para que los jueces muy tranquilamente decidieran en el juicio oral que era inocente el policía y lo absolvieron. ¿Por qué lo absolvieron? Porque tuvo razones para creer que estuvieran armados, porque les aclaró que estaban los dos desarmados. Otro ejemplito, 1995, Villa 21. Un tipo había asaltado un colectivo y se lo estaba llevando, quería desviarlo. En esa época los colectiveros llevaban la plata en efectivo, en los famosos monederos, para poder agarrar la guita y rajar. Como un patrullero se dio cuenta que el colectivo estaba fuera de recorrido y lo entró a seguir, entonces, cuando pudo, el tipo se saltó del colectivo y salió corriendo. Lo había llevado casi hasta la entrada de la Villa 21. El chorro bajó y salió corriendo y se perdió en los pasillos. El policía que venía atrás, el subcomisario Daniel Cutri, de la 36, lo siguió y de repente vio algo que se movía. Porque, lógico, es un barrio, hay cosas que se mueven, se llaman gente. Disparó 5 veces, una especie de abanico quedó en la pared. Era Gumercindo Ramoa Paredes, un trabajador de la fábrica de coca, de gaseosas que está ahí nomás. Estaba con la campera de la empresa, acababa de llegar de laburar y salía de la casa con la garrafa para ir a llenarla porque se le había acabado. Bueno, del abanico ese de 5 o 6 disparos, 2 le dieron en pleno pecho y cayó muerto en el patio de su propia casa. Inmediatamente apareció Crónica TV, todavía no se habían llevado el cuerpo de Gumercindo y Crónica TV estaba con el cartel rojo que decía Ampón abatido en Villa 21. Al día siguiente, ese mismo fue el título del diario. En 5 minutos teníamos probado en la causa que Gumercindo no era el que venía arriba del colectivo, que no era el que estaban persiguiendo, que no estaba haciendo otra cosa más que ir camino al almacén, que ni siquiera había terminado de salir de la casa. Y entonces, en el barrio, la familia, un par de vecinos, el cura del barrio, se fueron a Crónica con las fotocopias que nosotros les acercamos de la causa para exigirle a Crónica que publicara la verdad. Porque habían publicado con todos los datos de Gumercindo que era un ampón abatido en la Villa 21. Recuerden bien el título, ¿eh? Ampón abatido en Villa 21. ¿Saben cuál fue el título al día siguiente? Denuncian. Caso de gatillo fácil en Villa 21. El mismo elemento en común con este otro titular que les leía antes. Acusan a policía de matar un inocente. Cuando es la versión policial, se hace propia y se afirma. Cuando es la descripción de la realidad, o cuando vamos nosotros y decimos, che, fue un gatillo fácil, no era un ampón abatido, denuncian, acusan y el medio se corre y se pone en lugar de espectador que dice lo que dicen otros. Lo mismo sucede, y también de vuelta, hagan el ejercicio de meterse en internet con los titulares de los diarios, Clarín, Nación, Página 12, el que les guste, cuando se dignan publicar algo a fin de año en relación a la presentación anual del archivo de Correpi. El título siempre es, dicen que hay un muerto cada 28 horas, denuncian que hay 2.300 muertos por el gatillo fácil y la tortura en los pasados 10 años, o cosa parecida. Nunca es una afirmación que el medio hace propio. Y compárenlo con los títulos de ustedes, y van a ver la diferencia. Último ejemplo, porque esto se está haciendo un poco largo. Hace 3 añitos nomás, en abril del 2010, hubo un hecho que también fue súper mediático. En un garage en Montserrat, entró un tipo, se afanó un auto, salió y cuando salió, el patrullero que lo estaba esperando lo cagó a tiros. ¿Se acuerdan? La particularidad de ese hecho fue que quedó filmado íntegramente en la cámara de seguridad del garage. Y ahí en esas imágenes se veía perfectamente claro que el que salía sin ningún arma, manejando el auto, que lo que estaba tratando de hacer era chorearse un auto, punto. Lo que nadie aplaude, mucho menos el dueño del auto, supongo, pero no estaba generando peligro para nadie. Y que le metieron 5 tiros. El título en un diario fue: dos delincuentes armados entraron a punta de pistola a un garage, robaron un auto y al salir se tirotearon con la policía, resultando un muerto y el otro se dio a la fuga. Del otro nunca tuvimos noticias. Después de que salió por todos lados un testigo, que era el empleado del garage, al que supuestamente habían encañonado en la primera versión, diciendo que los únicos que dispararon fueron los policías, hubo una escena maravillosa en C5N. Estaban pasando al aire la cámara que mostraba que no había habido ningún tiroteo real. Acababan de pasar el testimonio del tipo de la estación del garage. Y a continuación, lo que dijo el periodista fue: la verdad, parece demasiado 5 tiros. Ese fue el comentario. Peor fue Crónica, el diario. Al día siguiente sacaron una tapa catástrofe. Toda la tapa contenía exclusivamente este texto. Imagínense el tamaño de las letras. 1-0. Y abajo decía: policía mató delincuente. Búsquenlo, ¿eh? Bueno, esto lo vemos a diario también en la forma en que se transmite la información cuando nosotros sacamos gacetillas por los juicios. Salvo que prendamos fuego el tribunal, no aparecemos jamás, salvo que sea Bulacio, desde luego. Y el último ejemplo, porque es bien reciente, Quilmes. En un diario de Quilmes se publicó esta noticia: 2 pirañas murieron y otro resultó herido tras ser agredidos a balazos por un vengador anónimo a quien pretendieron robar el auto en Quilmes. Otro diario tituló: 2 jóvenes roban auto en Quilmes y mueren baleados. Nosotros, ustedes saben que revisamos permanentemente todo este tipo de noticias, buscando los casos de gatillo fácil para el archivo, porque no siempre logramos tomar contacto directo con las familias. Y esta noticia, los compañeros que revisan los diarios de la provincia de Buenos Aires, la apartaron y la archivaron y le pusieron el cartelito: ojo, esto huele a gatillo. Especificidad pura de la constancia de revisar los diarios y buscar. Nosotros dijimos: huele a gatillo, esperemos, averigüemos, porque acá hay algo. Esto no tiene lógica. La historia fue así. Un grupo de 10 o 15 pibitos, de 14, 15, a no más de 20 años, salían de un boliche en Quilmes a la madrugada, habían estado bailando. Volvían caminando por una callecita que no tiene veredas, o sea que hay que caminar por la calzada, y que tampoco es demasiado ancha, es una de las calles que sale al acceso, a la autopista. Apareció un coche atrás. Con re mala onda, el tipo, en lugar de esperar que avanzaran o que se abrieran, les tiró el coche encima y medio golpeó a los que venían atrás. Entonces, varios de los pibes lo putearon y alguno le pegó un golpe en el capot. El tipo frenó, se bajó del auto, miró si le habían abollado el capot, volvió a entrar al auto, salió con una Glock 45, un cañón, y empezó a los tiros. A Javier Alarcón y a David Vivas los mató en el acto. Uno con un tiro en el medio de la cabeza, estalló, porque además parece que tenía balas no convencionales, como dicen los diarios, que son las balas prohibidas, punta hueca probablemente haya sido en este caso. Le estalló la cabeza, quedaron los sesos esparcidos en el paragolpe del auto. Al otro, el tiro le entró por la espalda y le hizo estallar la columna vertebral. Los 2 murieron en el acto. El tercero tuvo suerte y solamente recibió una herida en el hombro, de la cual afortunadamente se recuperó ya. El señor que manejaba el auto era el subcomisario Alfredo Beizandás, que salía en ese momento del destacamento de Quilmes donde prestaba servicios. Cuando terminó de disparar, se metió en el auto, hizo marcha atrás se fue a una estación de servicio donde sabía que un colega de su comisaría hacía servicios adicionales y le echó un balde de agua al capot donde estaba la sangre y los sesos de los pibes. Y se fue a su casa en San Martín. Y si hoy está preso, se imaginan que no es por estos titulares. Hoy está preso porque las mamás de los dos pibes y sus amigos y sus vecinos se pasaron una semana y media cortando el acceso este, por supuesto el título era Caos de Tránsito, porque se vincularon con las organizaciones de la zona, como Hagamos lo Imposible, y porque se vincularon con Correpi, e inmediatamente empezamos a presionar y logramos la detención del comisario y su imputación por doble homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. ¿Alguien vio alguna noticia de esto en algún diario? No. Tampoco en los dos diarios que publicaron los títulos de antes, donde nosotros nos tomamos el trabajo de mandarles la información y decirles rectifiquen. Por esta lógica fue que cuando se produjo la represión del 12 de marzo de este año en la Sala Alberdi y empezamos a discutir con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos cómo darle visibilidad al hecho de que nos habían baleado dos compañeros, dos periodistas integrantes de medios de la red, dijimos, hagamos hincapié en que son periodistas. A ver si por lo menos por ese lado logramos que tenga cierta visibilidad lo que estamos diciendo, porque si decimos que son dos compañeros que estaban haciéndole el aguante a la Sala Alberdi, estamos en el horno. Fíjense si ellos tienen claro cuál es su objetivo. Ni siquiera haciendo ese hincapié con el que repiqueteamos por todos lados, ni siquiera en el marco de una interna entre el macrismo y el kirchnerismo, donde le hubiera servido a los medios kirchneristas salir a decir los valió la Metropolitana, logramos que tuviera real visibilidad a nivel masivo lo que sucedió el 12 de marzo de este año en la Sala Alberdi. Y que tenemos dos compañeros que andan por allá atrás con balas de plomo. Y una causa donde está acreditado, más allá de que no tenemos el nombre del tirador ni del jefe del pelotón, recién estamos en la etapa preliminar, esperemos poder llegar por lo menos a identificar al jefe del pelotón que disparó, pero no hay duda que los disparos fueron policiales. ¿Alguna noticia en algún medio grande de comunicación sobre este tema? ¿Más por qué? Sí, son periodistas, pero no son periodistas de en serio. Son periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son militantes. Entonces, bueno, la idea era tirarles un poco estas ideas, esto que nosotros aprendemos de la militancia cotidiana y de ver cómo se reflejan y estos hechos en los medios habituales, e insistir, compañeros, que precisamente por eso es que no solo es valioso, es imprescindible que exista la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Gracias, María del Carmen. Un par de declaraciones antes de seguir. Julio de Hijos de la Plata. La primera es que a esta mesa estaba invitado Vicente Citolino. No era con vos la cosa, ¿viste? Vicente Citolino estaba invitado. Ayer participó de un taller del mismo, el que los compañeros también iban a participar de Hijos de la Plata. Terminamos haciendo un enroque a partir de que Vicente tuvo una pequeña indisposición, nada grave, un problemita de salud, que le impidió venir hoy. Y la otra es que estaba anunciada para la mesa de cierre la presencia de Norita Cortiñas. Nora estaba en Brasil, llegaba hoy por la mañana. Si fuéramos medios tradicionales no diríamos nada para que la gente se quede, pero como tenemos otra lógica, les queremos avisar que Norita nos pidió que la eximiéramos de participar. Manda un saludo para todos los que estamos presentes aquí, para los que van a venir a la mesa de cierre también, pero está hipercansada, ya nos habían dicho esto de toda su semana de labor en Brasil. Ustedes saben lo que es Norita, que va de acá para allá, así que obviamente la eximimos. Déjenme meter un poco de humor porque la mesa viene densa. Está tan bien organizado este encuentro que les pedimos a las mujeres que vinieran de rojo y a los hombres que vinieran de barba. Pero a los hombres que vinieron de barba no solo les pedimos que vinieran de barba, sino que tuvieran extensiones en la barba. Julio de Hijos La Plata. Gracias. Hola. Me cargan mis compañeros. Soy no de hijos, sino que soy el hijo no reconocido de Cachito Fugman, pero bueno. Hola. Bueno. Gracias a los compañeros de la red de medios, los conocemos, andamos en las mismas cosas y hace tiempo, bueno, venimos caminando este camino juntos. Hablaba recién María del Carmen de los medios en relación, bueno, a las políticas represivas de Estado, cómo se toman estos temas. Por ahí yo me voy a referir más a la cuestión de la impunidad de ayer y cómo esos procesos son reflejados u ocultados en el ámbito de los medios masivos de comunicación. Desde Hijos tenemos alguna experiencia en la cuestión de los medios. Allá por el año 95, cuando era furor la carrera de comunicación, muchos, entre ellos yo, nos metimos a estudiar periodismo en una ciudad de La Plata marcada por la continuidad de los hechos represivos, año 95, plena campaña de lucha junto con Rosa Schoenfeld por el esclarecimiento del caso de Miguel Bru en la Facultad de Periodismo. Miguel era estudiante de periodismo. Entonces había una movilidad interesante respecto a la denuncia de las políticas represivas de Estado. Lógicamente, en el medio de la década menemista, donde era dificilísimo poder instalar estos temas. Entonces, con Hijos comenzamos un programa de radio que todavía existe, tiene 14 años, empezó en septiembre del año 99, que se llama La Lucha que nos parió, con esa intención, con la intención a fines de la década menemista de comenzar a instalar las temáticas de lucha que el movimiento de derechos humanos venía llevando adelante. Todavía la lucha por la nulidad de las leyes de impunidad, y siempre juntando las consecuencias del terror de Estado, de la impunidad de esos crímenes, con las continuidades en políticas represivas. Mucho tiempo pasó después de eso, mucha agua corrió bajo el puente, y en realidad hoy creo que la situación es otra. Hoy cualquiera puede hablar de las políticas de memoria, verdad y justicia. De hecho, ha habido un proceso de apropiación de las banderas históricas de los organismos de derechos humanos de parte de los sectores gubernamentales, y hoy cualquiera habla en nombre de las políticas de memoria, verdad y justicia como si estuviera dado por sentado que la impunidad se terminó y que quedan pocas cosas por hacer y que lo que hay que hacer es apoyar este proyecto político. Nosotros estamos moviendo ahora un material que es bastante interesante porque da cuenta de que todo ese discurso de justicia alrededor de los crímenes del terror de Estado no es tan así. Tenemos un libro que se llama La Justicia Cuentagotas y que nace como una iniciativa propia de investigación para saber de qué hablamos cuando hablamos de juicios a los genocidas. Nos ponemos a buscar en datos, en fuentes oficiales, y lo que vemos es que, por un lado, como parte de la supuesta tarea de democratización del ámbito del Poder Judicial, que han creado esa famosa página CIJ, donde aparecen colgados de manera fragmentaria los fallos de los distintos órdenes de la justicia, aparecían los fallos, pero el propio Poder Judicial no elaboraba estadísticas concretas alrededor de qué cantidad de genocidas había procesado, cuántos estaban condenados, qué características tenían las condenas, etcétera. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el Ministerio Público, que es el único órgano que hace algún análisis, la unidad especial del Ministerio Público, que es el único órgano que hace algún análisis medianamente elaborado en relación a los datos, a los números de las causas contra los genocidas. El problema es que todo órgano de Estado da cuenta de su gestión diciendo algunas verdades a medias y escondiendo específicamente otras. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay en 10 años de caída las leyes de impunidad, de anuladas gracias a tantos y tantos años de lucha, decimos que hay 400 genocidas condenados, nos puede parecer en abstracto un número muy grande, ¿no? Una cosa es decir eso, como lo dice el Ministerio Público, y otra cosa es decir, por ejemplo, que 400 genocidas condenados sigue siendo menos de un represor condenado por cada uno de los 600 centros clandestinos de detención que hubo en todo el territorio nacional durante la dictadura. Si decimos, como el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, viejo conocido nuestro en la época en que nos juntábamos a discutir política para cómo tumbar las leyes de impunidad y cómo desarrollar una política cuando éramos militantes y compañeros de hijos, hoy él está en ese rol y nosotros en la nuestra. Digo, si como quiere, y ya ha salido a decir a partir de este año Fresneda, que los juicios se tienen que cerrar en el año 2015, al final de esta gestión de gobierno, que parece políticamente la tienen bastante compleja para darle continuidad a esta gestión, no me muevo más. Digo, si escuchamos eso, podemos tener la falsa idea de que la tarea está bastante completa y que quedan algunas cosas por hacer. Ahora, si, como reflejamos en nuestro libro, pensamos que la misma cantidad de represores condenados es similar a toda la cantidad de represores que murieron en la impunidad durante esta década, ganada por los mismos de siempre, como dice la gente de Correpi, la situación cambia. Es interesante esto porque a veces utilizan estas temáticas, digamos, como les decía recién, hoy todo el mundo habla de los juicios, de los espacios de memoria, hay instalados los temas, pero son tratados de la manera que conviene. Nosotros venimos trabajando desde fines del año pasado con un grupo de organismos alrededor de la cuestión del Banco Nacional de Datos Genéticos. Les comento sencillamente cómo es ese tema para después comentarles una experiencia de cómo los medios toman como les conviene las cuestiones. Ustedes saben que existe un órgano descentralizado llamado Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el ámbito del Hospital Durán y que es un órgano central para lo que tiene que ver con el aporte de la ciencia a la restitución de los hijos apropiados durante la última dictadura. Eso funciona desde el año 87 con una ley que creó ese banco y que lo establecía no solo específicamente para los casos de hijos apropiados, sino que trataba de garantizar el acceso a un derecho básico que el Estado debe garantizar, que es el derecho a la identidad, que una persona sepa quién es biológicamente, quiénes son sus padres, o si no, en cualquier otro tipo de orden de la filiación, por ejemplo, una asignación o una madre que quiere cobrar una asignación que su ex compañero no le pasa. Es decir, la cantidad de casos es diversa en relación a cuestiones de identidad. Pero sabemos que desde el año 2006, a partir de un proyecto de Remo Carlotto, el kirchnerismo quiere trasladar ese Banco Nacional de Datos Genéticos como parte de su política de especificidad de apropiación de las políticas de memoria en lo que tienen que ver con restitución, vía los diputados del Frente para la Victoria y los organismos acólitos del gobierno en ese sentido, que tienen el mismo apellido, que es Carlotto. Remo Carlotto y Enriqueta Barnes, más conocida como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. Desde el año 2006, Carlotto quiso meter en el Congreso una ley para trasladar el Banco de Datos Genéticos, en aquel momento decía, del Hospital Durán al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, porque trabajaba en una tarea específica el Ministerio, y en realidad no había ningún argumento formal que dijera que el banco había trabajado mal o que había alguna razón concreta para trasladarlo. En realidad era apropiar políticamente de un órgano central, como les digo, no solo para la restitución de los hijos apropiados, sino para todos los conflictos de filiación. En el año 2009 votaron una ley que no traslada ya el banco al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, sino que lo traslada al Ministerio de Ciencia y Técnica. Ahora con la excusa de que el Ministerio va a dar la mejora estructural, científica, para que el banco funcione mejor. Funcionó mejor que cuando en realidad no hubo, en todos estos años de existencia del banco, ninguna denuncia concreta de que no se hayan cumplido los tiempos en términos, de que no se haya respondido a los requerimientos judiciales en tiempo y forma, como el banco de hecho no solo hace, sino que está reconocido mundialmente por ser una institución que trabaja de manera impecable en esta tarea. Lo que esta discusión vino generando, nosotros estamos en una mesa con distintos organismos de derechos humanos, hicimos el 5 de agosto pasado un abrazo al Banco de Datos Genéticos en el Hospital Durán, y llegamos al punto de tener que recurrir a la justicia metiendo una medida cautelar, porque el Estado, pretendiendo hacer este traslado del Banco del Durán al Ministerio de Ciencia y Técnica, no hay ninguna garantía de cómo va a ser ese traslado, cómo va a ser el resguardo de las muestras, y no hay una justificación ni técnica ni de ningún orden para el traslado del banco. De hecho, el decreto que reglamenta el traslado del banco tiene 29 artículos, de los cuales 15 están sin reglamentar, y que son los artículos específicos que hacen a la preservación de las muestras, concretamente referidas a delitos de lesa humanidad. Ese es otro tema. El banco se va a acotar específicamente a los delitos de lesa humanidad, es decir, la apropiación de hijos desaparecidos. En realidad, parte de la cautelar que interponemos nosotros es que al hacer eso, lo que están haciendo es recortar el acceso al derecho a la identidad, que todos los casos que no son de lesa humanidad, de los cuales hay 20.000 muestras de patrones familiares en el actual banco que van a quedar boyando, no se sabe muy bien porque aparte no está reglamentado en ningún lado, a dónde van a ir a parar esas muestras que no son de lesa humanidad y que por lo tanto, como no están incluidas en la nueva ley, no tendrían entidad dentro del nuevo banco. Surgida esta polémica, habrán visto el programa que hizo Jorge Lanata a partir de una audiencia en el Senado convocado por la senadora Morandini para discutir estos temas. Lo que hace Lanata es utilizar, meter el tema dentro de la discusión gobierno, Clarín, Corpo con K o Corpo con C. Lanata dice que el gobierno quiere apropiarse del banco para seguir estirando la duda sobre si los hijos de Ernestina son o no hijos desaparecidos. Lo cual es un disparate y esbozó alguna supuesta lógica en esto, en el sentido de generar falsos positivos, bueno, agudizando el ingenio y utilizando la estadística para dar vuelta a las cosas muy interesantemente. Sacamos desde Hijos un comunicado aclarando que muchas de las cosas que decía Lanata eran verdades a medias y que otras eran reales disparates, cuando en realidad nunca les interesó ni a Lanata ni a Clarín el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Es más, estamos en revisión de su complicidad con el genocidio de la última dictadura. ¿Qué sucede? Página 12, metiendo nuevamente un capítulo más de esta pelea Corpo con C, Corpo con K, levanta nuestro comunicado para decir la respuesta de Hijos, titula, en un sueltito de 5 líneas. Nuestro comunicado tenía una página y media. Entonces, ¿qué hacen? La parte en la cual decimos que Lanata está mintiendo para decir que la agrupación Hijos le está contestando a Lanata, pero en ningún momento dicen cuál es el punto central de nuestro cuestionamiento al traslado del Banco de Datos Genéticos como política de Estado, que es quedarse con un organismo de reconocimiento internacional y serias sospechas de que va a ser utilizado su personal y su aparatología de alta tecnología para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la restitución de hijos apropiados durante la última dictadura. Es un ejemplo claro de cómo, instalado hoy el debate de derechos humanos del cual todo el mundo habla, cada uno usa en específico decir lo que le conviene a sus intereses. Al gobierno no le conviene, no le interesa afectar derechos a la identidad con tal de apropiarse de un banco al cual están modificando su sentido originario de existencia. Y a Clarín, que nunca le interesó nada, con tal de pegarle al gobierno, levantan los reclamos de las organizaciones de derechos humanos para darlos vuelta y defender el propio interés como medio corporativo. ¿A qué estamos asistiendo, además de esta pelea Clarín-Gobierno que mediatiza todas las discusiones en el ámbito de lo público? Estamos asistiendo a un proceso paulatino, pero concreto, de intento de reconciliación con las Fuerzas Armadas y con los sectores que dieron el golpe y que son los que siguen legitimando la política de represión de Estado. Si yo les digo, por ejemplo, investigando cuestiones alrededor del Banco de Datos Genéticos, me puse a ver el presupuesto 2013 del Estado Nacional. Si yo les digo que el tan mentado 6% de educación, que tantos kirchneristas se llenan la boca hablando de que es el gobierno que gasta el 6% de presupuesto en educación. Por ejemplo, tres hechos básicos, salud, educación o ciencia, los presupuestos de cada una de esas tres áreas representan solamente el 10% de lo que el Estado Nacional gasta en seguridad o en defensa. Y eso no es simplemente una cuestión técnico-matemática, sino que es una estrategia política concreta. Cuando vemos la calle llena de gendarmes, en la zona sur, el corredor del ferrocarril Roca hacia la zona sur, desde Constitución hacia La Plata, parece, no sé, una zona de guerra tomada por cuanta fuerza de cualquier color le querramos poner. Los colorcitos cremita de prefectura, los verdes de gendarmería y las distintas policías bonaerenses, 1, 2, y vaya a saber cuántas más tendremos. Digo, política de reconciliación, intento de reconciliación con las Fuerzas Armadas. La vuelta de la Fragata Libertad a un ex centro clandestino de detención durante la dictadura, base naval de Mar del Plata, acto en el que participa el gobierno, sus organizaciones y las organizaciones de derechos humanos acólitas del gobierno, aplaudiendo la llegada de la misma fragata que tripulaba Emilio Eduardo Massera durante la dictadura. Si eso no es política de reconciliación con las Fuerzas Armadas, nosotros estamos locos, nunca entendimos nada y somos unos delirantes que no sabemos efectivamente lo que queremos. Creo que esto no es así, creo que por eso es importante tener precisión, trabajar en la investigación independiente sobre todos estos temas, como hacen los compañeros de Correpi con el archivo de casos, como hacen los compañeros de la Asociación de Detenidos con los trabajos de recopilación de datos, que son las organizaciones que le aportan la investigación que el Estado nunca realiza, ni el Ministerio Público, ni las Secretarías de Derechos Humanos, para hacer la base fuerte de la información que se aporta a los juicios. Gracias a los compañeros tenemos las condenas, no las tenemos gracias a un presidente que se levantó un día y dijo: voy a apropiarme de las banderas históricas de los organismos para generar consenso. Entonces, nos parece que este tipo de encuentros y la tarea cotidiana que todos y cada uno de nosotros hacemos en el ámbito militante, pero también específicamente en el ámbito de la comunicación, es muy importante para contarle a la sociedad nuestra verdad como sector, que es que el Estado es el único violador de los derechos humanos ayer, hoy y mientras exista este sistema de hambre, saqueo y explotación, va a seguir siendo violador de derechos, aunque diga garantizarlos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, ustedes están asistiendo acá a esta mesa de debate sobre derechos humanos y medios de comunicación, que también está siendo transmitida a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Veo por allí a los compañeros de Jujuy, que seguramente podrán aportar en su lucha más tarde, ¿no? Sobre cómo toma el tema de Ledesma los medios allí y la labor que los compañeros hacen desde los medios comunitarios alternativos y populares en Jujuy. Le voy a dar el micrófono a Angélica Urquiza. Ella es la mamá de Jonathan Kiki Lescano, que fue asesinado en un caso de gatillo fácil en el año 2009, en julio del 2009. Angélica seguramente, bueno, va a contar el caso para quien pudiera a esta altura no conocerlo y seguramente después nos contará cómo lo asumieron como noticia los medios tradicionales y cómo los medios comunitarios. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como ya bien dijo acá el compañero, yo soy la mamá de Kiki Lescano. que fue asesinado, víctima de gatillo Fassi, en el 2009, en julio, en la zona de Lugano. Yo vivo en Lugano. El caso de mi hijo fue así. Kiki salió un 8 de julio a ver su novia. Nunca más volvió. Después de 2 meses y medio lo encontramos. En estos 2 meses y medio que nos tocó vivir fue hacer marcha, pegar afiche, venir a este lugar precioso que hoy lo veo muy recuperado, porque acá me podían ayudar a hacer los afiches, a hacer las remeras, para que todos se enteraran lo que me había pasado. Yo buscaba a mi hijo con vida. Tenía la esperanza y la fe. Que lo iba a encontrar con vida. Y así transcurrieron 2 meses y medio de que golpear puertas y que todos te decían, se fue con la novia o se fue a un lugar o está perdido en el Paco, hasta un los comisarios, todos, perdón, no quiero llorar, pero pasan muchas cosas en este tiempo de mi vida y bueno. Y bueno, entonces me decían todo esto, ¿no? Que por ahí estaba en el Elefante Blanco, en Matadero, perdido por el Paco. Cada vez que íbamos a hacer una marcha siempre surgía algo diferente por la comisaría 52, y así se fueron transcurriendo 2 meses de golpear puertas por todos los sectores y no olvidando denunciar al juzgado, a menores, haciendo la búsqueda y pidiendo por favor que me ayudaran a encontrarlo, confiando en la en el comisario de la 52, que él iba a hacer algo para lo que estaba convocado, ¿no? Buscarlo. Y siempre confiaba, pero como veía que los meses pasaban, hasta que llegó un día, septiembre del 2009, que llamo de casualidad porque me quería presentar ya con abogados, porque en todo ese tiempo no tuve abogado, 2 meses y medio, llamando a la Fiscalía de Menores. Entonces me dice el secretario Fandino, me dice por teléfono, yo estaba en Alsina, cerca del estudio de mi abogado, y llamo, y esto estaba en la calle Tucumán, el juzgado. Entonces yo llamo y me dice el secretario, señora, ¿no la llamaron? Dice, ¿de menores? No, le dije yo. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me tenían que llamar y me dice, sí, aparecieron los chicos. Entonces yo, en la ilusión y todo, le digo, están detenidos. Y me dicen, no, uno está fallecido y otro hay que reconocerlo. Véngase para juzgado. Yo me voy para juzgado con mi familia y ya con mi abogado. Ya veía que las cosas no estaban bien porque no me dejaban a mí arrimar a la ventanilla. Y bueno, hablan con el papá de Kiki, hablan con el abogado y los mandan al juzgado del juez Cuba, juzgado 49, acá en Talcahuano, que él me tenía que dar un papel, ¿no? Cuando llegamos a ese lugar, tampoco me dejan estar en la ventanilla. Entonces me quedo a un costado, veo que el papá de Kiki cambia de color la cara, que le muestran unos papeles y esperan ellos más o menos 10 minutos, viene y me dice, negra, nos mataron a Kiki. Tenemos que ir acá a la morgue judicial que está en Junín. Viene el secretario, ¿no? El encargado, porque hasta el día de hoy, 4 años, no conozco la cara del juez Cuba. Y el juez Cuba le dice que teníamos que ir a reconocerlo. Cuando vamos a la morgue judicial, me dan un papelito que yo hoy no lo traje, así como este verde, que es que no es de oficio, sino que es un anotador. Y me dicen todo el nombre completo, Jonathan Ezequiel Lescano, número de cuerpo 1563, Ezequiel Blanco, número de cuerpo 1562, y le muestro así al empleado, perdón, y entonces el empleado mira y le dice, me dice a mí y a mi familia, este fue enterrado ya como nene, este que fue enterrado como nene era mi hijo. Y Ezequiel estaba todo en la morgue, ya en el furgón para ser enterrado. El mismo juez Cuba que me había dado a mí la orden para ir a reconocer el cuerpo de mi hijo, hacía ya 2 semanas que le había dado la orden para enterrarlo como nene. Eso fue la primera etapa de la búsqueda, la aparición. Lo hicieron desaparecer 2 meses y medio, pero después empezaba la batalla legal para poder hacerlo querella y para ser parte de la causa. Y el juez Cuba lo decía en cada escrito, porque nunca lo daba una entrevista, a mí, a mi abogado, que no, ya había pasado el tiempo y la forma, y que no teníamos lugar porque no lo habíamos presentado a los 10 días de que lo hayan matado a los chicos. Y que la causa era intento de robo, y que el policía Santiago Veiga, él solito, le voló la cabeza a los 2 chicos dentro de una camionetita que es muy chica, y que él todo lo hizo en defensa propia. Como el juez Cuba vio que Santiago Veiga le había dado un escrito, ni siquiera se había acercado, contándole los hechos, lo dio por suficiente y totalmente creyéndole que las cosas habían sido tal cual él la relataba en el papel. Entonces, ¿qué hizo el juez Cuba? Cerró la causa. Y nosotros no tuvimos lugar. Todo así fue un expediente, no sé, más de 60 o 70 hojas, que eran escritos, presentaciones para que no des parte, rechazo, presentaciones y rechazo, presentaciones y rechazo. Hasta que tuvimos que esforzar esto y ir a la Corte Suprema para que lo dieran el lugar, el tiempo y la forma, tan solo para que se investigara qué había pasado con los chicos. Porque a mi hijo le había volado la cabeza muy corta distancia, apoyándole el arma. Y ustedes se imaginan lo que hizo en la cabeza de mi hijo. En Ezequiel le voló el ojo y le dio otro también acá en el medio, en la frente, le salió por la nuca. Pero Kiki quedó agonizando en la camioneta. Cuando él estaba agonizando, hubo unos policías que lo firmaron. Y firmaban lo que estaba pasando. Un chico agonizando de tan solo 17 años. Y que ellos se reían. Y que le decían, hijo de tu madre, putito, arranca ahora, y que le decían toda esa barbaridad, y mi hijo lo único que hacía era mover la cabeza. Así duró minutos esa afirmación. Cuando este policía mueve el celular que estaba firmando, se ve que no era solamente un policía, sino que había más de 6 personas o 5 alrededor del cuerpo de Kiki, que lo acomodaban como ellos querían, porque querían tener la mejor foto, ¿no?, de mi hijo agonizando. Todo esto que yo le estoy contando es a lo largo de 4 años que se viene luchando para que simplemente se busque la verdad de todo lo que le hicieron, de todo lo que hizo, y hasta el día de hoy todavía esa verdad no está. Porque mi hijo, los papeles sigue siendo NN, siendo que ellos el 16 del mismo año de julio tenían todos los datos de Kiki. Y buscando de que Santiago Veiga pague por esto, pero no solo él, sino Cubas, que también, y los fiscales, que dieron por resuelto un caso, que no atendieron, que no fueron parciales, que a mí jamás me atendieron, que Kiki el número de cuerpo de entrada que tenía en la morgue era 1563 y el de Ezequiel era 1562, ¿y por qué lo enterraron a Kiki y a Ezequiel no? ¿Qué había? Eso simplemente uno busca como familia, como mamá, que se sepa la verdad, porque a mí nadie me va a devolver a mi hijo, y yo hasta el día, el último día de mi vida, perdóneme, pero estoy media cansada con esto de la justicia, estoy media cansada de como que nadie le importe que te mataron a un hijo, que te condenaron a cadena perpetua, que quizás todo se olvide, pero yo no me voy a olvidar jamás que me falta mi hijo. Estoy media cansada de que como que puedan creerle solamente a ellos. ¿Por qué? Porque soy de Villa 20, porque mi hijo tuvo problemas con el Paco, porque no me dieron bolilla, porque estoy media cansada de todo eso y quisiera salir, pero gritar, porque no me quiero morir en el... Que me mataron un hijo, que me duelen las entrañas, que me duele el alma cada día que me levanto y que le pongo fuerza y que me paro y digo tengo que salir porque tengo nieto, porque tengo hijo. Pero mi sistema, por dentro mío, muero cada instante porque no me lo mataron ayer, sino que me lo viven matando cada día que no te atienden, cada día que te sale. No lo podemos condenar a Cuba, no lo podemos llevar a un juicio político, porque según no se fue de la regla de juez, sino que hizo lo que a él le pareció. A nosotros nos parece otra cosa, pero a él también le pareció y está dentro de esta ley corrupta. ¿Por qué? Porque yo era un pibe de Villa 20, porque a nadie le importa, porque quizá vos, cualquiera, está escuchando, se va a la casa y mañana se olvida, pero mamá, María Angélica Urquiza, se acuerda cada segundo lo que me hicieron, porque a mí tan solo no me sacaron algo que yo tuve en el vientre 9 meses, sino que me sacaron el derecho a decir que quiero que sepa la verdad, el derecho de verlo por última vez, en que sea muy doloroso en un cajón, porque ellos 2 semanas antes lo habían enterrado. El cuerpo de Kiki no estaba como para periciarlo. El cuerpo de Kiki no estaba como para ver el cajón abierto. Ustedes saben de lo que le estoy hablando. Ustedes saben de lo que le digo. Entonces, por eso yo lo que es en este tiempo y poder decir, y quizá perdone porque a veces, particularmente, no me gusta llorar tanto porque quiero explicar bien la situación, pero hoy te quiero decir que te abro de corazón abierto, que no voy a parar hasta que por lo menos venga, vaya a juicio, y que este juez nuevo que tenemos hoy por hoy pueda hacer justicia, pueda por lo menos darle la posibilidad, porque mirá lo que te estoy diciendo, me tengo que conformar en decir que por lo menos vaya a juicio, no que paguen por la muerte de Ezequiel y de mi hijo, no, por lo menos que vaya y poder conocerle la cara a Santiago Veiga y a Juárez Cuba y a los fiscales que tuvieron, porque ni siquiera nunca jamás me lo crucé. Esto es parte de todo lo que me pasa, es parte de lo que me está pasando y lo que hicieron con mi hijo, que es lo más terrible, porque yo todavía estoy acá. Después de todo esto, que cambiaron, que pudimos reabrir la causa en el 2011, que lo dieron lugar, lo tocó un juez muy parcial, que eso también lo quiero rescatar. Un juez que te escucha, un juez que todo lo que le presentás le da lugar, Ramón Padilla, y... Por primera vez el martes me va a tomar declaración y porque es muy importante para mí de poder hablar con él y poder decirle todo esto, lo que le estoy diciendo a ustedes. Y bueno, esto es lo que pasó con mi hijo. ¿Y qué te puedo decir? Si el juez, si los fiscales y todo lo que está alrededor lo tomaron como ellos lo tenían, así, tentativa de robo y dos delincuentes muertos, y que decían los pibitos del Paco, porque, ¿qué te puedo decir? A mí, lo que a mí me ayudó son los medios también alternativos, que también cuando en una reunión ahí en La Olla estuvieron un grupo de Antena Negra y otros empezaron a mirarme y a decir, bueno, Angélica, nosotros vamos a hacer esto, venían y me hacían nota, como el negrito Santi, que fue el primero que me hizo la nota, y la verdad que tenía tanto para decirle y tanto para que me escucharan, que creo que se volvió loco ese día en mi casa, que fue el primer que fue de la Kiki Lescano, fue el primer chico que se acercó con una cartita bajo la puerta, y que mayormente nosotros lo ayudamos así barrialmente, que si no hay pibe como ustedes, jóvenes que van a los barrios bajos a trabajar, a hacer militancia, a ocuparse de hacer apoyo escolar, quizás nadie hubiera escuchado a Angélica, ¿me entendés? Y yo estoy muy agradecida que me acompañen y que me escuchen. No es el tema de querer amargarle el día, porque todavía vivimos, todavía hay esperanza, y no es el tema, sino que es el tema de que seamos solidarios, que apoyemos, que podamos estar, que es lo más importante, que quizás mi causa no se resuelva o se resuelva, pero jamás me voy a olvidar, quizás con los nombres soy un desastre, pero jamás me voy a olvidar de las personas que se acercaron, de las personas que me invitaron a participar, de las personas que me dieron un espacio como el de hoy para poder decirte, porque el caso de mi hijo, cuando apareció los titulares de Página 12, lo primero que dijeron, aparecieron los chicos que estaban en el Paco perdidos, no dijeron que lo mató un policía, que le voló la cabeza, no dijeron otra cosa. Después, como una hazaña, Crónica TV firmaba el velatorio. ¿Qué puede hacer una madre, un padre, unos hermanos, unos sobrinos en un velatorio? ¿Qué pueden hacer? Querer borrar esa imagen y pasarla, y lo pasan cada año. Y bueno, esto es así, qué sé yo, lo mediático es para aquellos que tienen plata, los que viven en Palermo, Barrio Norte, pero los que vivimos en Villa 20 no. Los que vivimos en Soldati no, porque aún, hasta el día de hoy, somos como zona roja, porque no tenemos acceso que venga Telefónica, mirá cómo te explico, a colocarlo al teléfono. Porque no, hace más de 3 años que lo sacaron las líneas, y porque no pueden venir a trabajar, porque supuestamente le roban en ese lugar, ¿viste? Entonces, esto es lo que comunican, es lo que dicen, sí, son menores, sí, son pibitos del Paco que fueron, pero no dijeron que a mi hijo le pegaron, que lo torturaron, que lo mataron, y que pibitos de 2002 tenemos pérdida de chicos en el barrio. Del 2002 que el Percha empezó a hacer desastre con el Pipi Álvarez, que le voló la cabeza arrodillado teniendo testigo y todo. Y por no tener una mamá y un papá que habían muerto un año antes, y porque la esposa se cansó y dijo, esto no puedo, porque a veces es muy fuerte esto enfrentarlo. Quedó en la nada. Así con muchos chicos más en mi barrio. Que hoy por hoy, como dicen todos, la policía, sí, la gendarmería, ¿sabes lo que hace la gendarmería? Cuando ve a algún pibe en la esquina, que me tuve que parar yo ahí en un mural de Kiki, porque lo estaban desnudando a un pibito, porque lo vieron sospechoso. ¿Sabes qué vergüenza sentía ese pibe? ¿Sabes cómo estaba? Y no le pegaban, ¿sabes por qué? Porque los paramos un par de vecinos. Pero ¿sabes quién tiene custodia ahí en Villa 20? ¿Y a quién lo vigilan cuando van a la mañana? a hacer su negocio, porque no van a laburar como yo, vos, a las 4 de la mañana para entrar a un colegio a trabajar, sino que ellos van a hacer su negocio. ¿Sabés quién va a la gendarmería? ¿Sabés quién le dice a los pibes, che, tráeme una bolsita, si no te cago a palo? La gendarmería. Todo eso están haciendo con los chicos en mi barrio. ¿Y cómo hacemos? ¿Llamamos a los medios? ¿Llamamos para que vengan? No, no vienen para un corte. ¿Vos qué haces un corte? ¿Por qué? Ay, ¿por qué motivo es? No, porque mataron un chico del barrio. No aparece ni uno ahí. ¿Por qué? No sé. Pero esto es lo que te quería transmitir y lo que te quería decir. Y mil gracias. ¿Sabe para quién va? Mil gracias por acercarte. Mil gracias por estar. Mil gracias por no dejarme sola en esta lucha. Y mil gracias por acá, por los compañeros, por prestarme esta mesa y poder comunicarles. Esto es lo que me pasó, lo que me sigue pasando. Y bueno, el martes espero que bueno, cuando me atiendan y pueda expresarle todo esto como un granito de arena, todo, pongan fuerza donde estén y que sea lo mejor y que se haga justicia por Kiki Lescano y Ezequiel, y que podamos llevar a juicio a este policía corrupto que dice en la declaración de él más de 10 veces, dice, yo tenía miedo que me mate, yo tenía miedo que me mate. Y yo me gustaría preguntarle, si vos tenías tanto miedo que te maten, ¿por qué mataste? ¿Por qué lo mataste? Porque si era que vos tenías que cumplir supuestamente con tu deber, ¿por qué no lo llevaste detenido? ¿Por qué me dejaste con esto que es un dolor tan grande que ni siquiera yo voy a ver una foto que envejezca a mi hijo? Yo veo la foto de los 17 años que se sacó una semana antes. El único que me quedó, y un cajón cerrado. Y a mí me pusieron en este lugar. Y hay días que me siento como que todo esto no anda bien, que hay que cambiar, hay que ser solidario, hay que ser más. Hay días que bueno, acá estoy, nada, simplemente. Muchísimas gracias por escucharme y todo lo mejor para ustedes y toda la luz que podamos tener siempre. El martes va a estar declarando Angélica en Talcahuano 550. Hay una convocatoria para que la acompañemos. Por favor, los que podamos, estemos ahí. Enrique Fuchman, a las 10 de la mañana en Talcahuano al 500. Enrique Fuchman es integrante de las asociaciones de detenidos desaparecidos, es sobreviviente de la ESMA, es de esos organismos que están en la lucha por la justicia de aquellos años, pero también están presentes en todas las luchas de hoy, con un espacio de coordinación que se llama Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, al que la Red Nacional de Medios Alternativos también integra. Así que bueno, te dejamos. Sí, y no nos bajonimos ni nos desesperemos, porque ya nos dieron la solución. Bajemos la edad de imputabilidad. Acá los compañeros de la red me habían planteado que, bueno, ver un poco cómo tratan los medios las diferentes problemáticas sobre los derechos humanos. Y sobre los dos ejes que en los cuales tanto la asociación como los otros organismos estamos acá, trabajamos, que es por un lado con la impunidad de ayer y por otro lado la impunidad de hoy. Lo primero que tenemos que decir que trata a los medios según sus propios intereses. En el caso de los juicios contra los genocidas, al principio de todos, allá en el año 2006, los juicios se transmitían en forma directa. Tanto el juicio de Checolás como el juicio de Bomberni, que se llevaba adelante en La Plata en 2006 y 2007, no me acuerdo cuál transmitió cuál, pero uno lo transmitió, me acuerdo, TN, y otro lo transmitió Crónica, en directo, lo cual tenía un impacto bastante importante, porque uno estaba trabajando, salía del trabajo, se iba al bar a almorzar, y ahí estaba el televisor y estaba el juicio. Y ese juicio llegaba a todo el mundo. A partir de ese momento, y cuando los juicios se empiezan a tratar acá en Capital Federal, desaparece directamente el juicio de los medios. Nunca más se volvió a transmitir en forma directa un juicio. Y mucho menos en la Capital Federal y toda la zona metropolitana. Estamos hablando, obviamente, de los tradicionales. Inclusive hemos llegado a la Corte Suprema con un escrito reclamando el derecho, obviamente, que tiene el pueblo a estar informado, a saber, y como mucho la Corte sacó una acordada en la cual plantea que el tribunal decidirá qué es lo que se puede transmitir y qué es lo que no se puede transmitir. Por lo tanto, normalmente no se transmite absolutamente nada. Y los medios van sacando las información según sus propios intereses. En el interior la situación es un poco diferente porque los juicios tienen un gran impacto social, diferente a la gran ciudad donde todo se pierde. Y entonces los medios se ven obligados por ese impacto social a constantemente estar sacando la información que pasa en los juicios. Y nos podemos encontrar que hasta los diarios de la derecha más rancia, de lugares como Tucumán, La Gaceta, o el diario de Rasneri en Río Negro y Neuquén, sacan todos los días las audiencias. Porque si no sacan, obviamente pierden público. Vuelvo a decir, debido al impacto social que eso tiene. Ahora, ¿qué podemos hacer acá entonces en la gran urbe? En un momento dado, el juicio ESMA, había una compañera de uno de los medios alternativos que iba a todas las audiencias y sacaba automáticamente todas las audiencias una nota sobre lo que ahí sucedía. Y fue interesante porque en ese momento entonces los medios del establishment, no en forma muy seguida, pero cada tanto, obviamente según las repercusiones que lográbamos que eso tuviera, sacaban notas. Obviamente no ponían la fuente, que era del medio alternativo, pero la nota ahí estaba. Y esto lo quiero marcar porque muchas veces pensamos, y lo discutimos justamente en las reuniones del encuentro ahí con Julio, que obviamente tenemos, o sea, que cómo podemos hacer para romper el cerco informativo, y muchas veces no nos damos cuenta que justamente a través de la actividad de los medios alternativos empezamos a romper, en una magnitud pequeña, pero es la que tenemos a nuestro alcance, empezamos a romper ese cerco informativo. Y si logramos eso, profundizarlo, es que, obviamente, empezamos también a romper entonces el cerco informativo de las grandes corporaciones. El caso Julio López es quizás sea uno de los casos más emblemáticos en ese sentido. Julio tuvo todo el recorrido que se pudo haber esperado de un hecho de esas características. El primer titular fue: desapareció un testigo. Fue el primer titular de los medios. Y a partir de ahí lo trataron de la misma forma que se trataban en los medios en la época de la dictadura cuando desaparecía alguien. si eso no se logró consolidar, fue debido a dos cuestiones. La primera de ellas es que tanto en La Plata como en Capital, durante el primer año, se hicieron marchas una vez por mes. Por lo tanto, el tema estaba en la calle. Pero el otro razón era porque los medios alternativos, durante todo ese año, estuvieron repiqueteando, dando, machacando constantemente sobre el tema Julio López. Y el solo hecho de que muchos de los medios alternativos en sus páginas tengan la silueta de Julio, ese contorno, a trazos, y esa sola pregunta, y Julio López, es lo que hizo que durante todos estos 7 años se mantuviera, en cierta forma, el tema de Julio López presente. Si cada vez que sale una noticia aparece la silueta, Julio López deja de estar desaparecido. Con respecto al otro tema, al cual desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos y los demás organismos de derechos humanos que hemos decidido no ser cooptados, porque esto de la cooptación parece que el malo es el que coopta, y realmente es la solución de uno, se hace. Respecto a la represión de hoy en día. Y la Correpi, cuando presenta el informe anual, tiene más suerte la que hemos tenido todos juntos, inclusive Correpi, cuando presentamos el informe sobre la criminalización de la protesta de esta década ganada, que hicimos el año pasado. La negra dice ningún periodista. Y fue tal cual. Porque más allá de que, en última instancia, como bien explicaron los compañeros, los grandes... Estuvo Balbuena. No, en esa no estuvo. Después hizo la nota. Se conoció un caso de un medio alternativo integrante de la red de la agencia Walsh, que uno de sus componentes en realidad era un integrante de la Policía Federal que estaba infiltrado desde hacía 10 años con el fin justamente de espiar a las organizaciones sociales en las coberturas periodísticas. Sí. Si la negra se queja de que se lo saca mal el tema de todo el informe anual, sobre todo el tema del mal llamado gatillo fácil. Pero hasta ahí llegan los medios, porque llegan a sacar hasta ahí. Ahora, el tema de criminalización de la protesta, los medios no sacan absolutamente ninguna información. Cuando presentamos el informe, no vino ningún medio. Vuelvo a decir, sacamos todo el tema de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque aparte trabajamos con ellos. O sea, con todos ustedes trabajamos continuamente. Estamos hablando de una conferencia de prensa que llamamos a todos los medios clásicos. No vino absolutamente nadie. Ni una radio, ni un diario, ni siquiera una agencia de noticias, ni Telam, ni DIM, nadie. No solamente eso. Hacemos a principio de este año una conferencia de prensa para llamar a una marcha justamente por un auge que hubo en el verano de hechos represivos. Y entonces dijimos, la vamos a hacer en la calle, en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos, para que de esa forma, bueno, vengan los medios, estamos en la calle, en el microcentro porteño, haciendo... en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos, van a venir, o que sea uno. Nos volvimos a equivocar. No vino nadie, excepto, obviamente, compañeros de los medios alternativos, con sus cámaras de televisión, etcétera, etcétera. Pero de los medios, creo que llegamos a cortar, en cualquier momento, Avenida Corrientes, a las 9 de la mañana, un día de semana, y tampoco aparece. Es el gran tema desaparecido que hay en los medios de comunicación, la criminalización de la protesta. No existe. ese tema. Excepto cuando tienen que alabar al Cobo Berni, que baja desde un helicóptero para ponerse al frente de sus fuerzas especiales para abrir el tránsito. Y ya que hablamos de Berni, hay, para ir tocando y no extenderme mucho más, empezar también un poco a plantear de qué realmente juegan los medios alternativos cuando tocan el tema de lo que ellos llaman de seguridad, nosotros llamamos de represión. Y quizás, como elemento distintivo, podemos tomar las últimas declaraciones de Berni de esta semana. Mejor dicho, la semana de esta que pasó. Hay 4.000 delincuentes sueltos en la ciudad. Podemos y no podemos hacer absolutamente nada. Es salgan a la calle y mátenlos. Todo lo que se plantea en ese discurso es el miedo al otro. Es el otro es un peligro para nosotros. En cierta forma es la vuelta de tuerca a un discurso que viene de hace mucho tiempo atrás. Primero es un discurso basado en el miedo, y más que en el miedo, en el terror. Me pueden matar. Antes era me podían desaparecer. El otro elemento es un discurso en el cual se está definiendo un enemigo. Antes era el subversivo. Ahora es el pobre. Y si es joven y si es morocho, mejor todavía. Es el discurso del miedo hacia el otro. Y los medios de información trabajan para ese discurso. Desde ese punto de vista, hacen trabajo de inteligencia, hacen lo que se suele llamar acción psicológica. Van preparando a la sociedad para el accionar represivo y que esté totalmente justificado. Cuando saca el Clarín sus páginas, matan una persona cada dos días en el Gran Buenos Aires. Y ahí va a tener que darle la razón al oficialismo cuando dice que eso no son números. Porque realmente una persona cada dos días en un ámbito de 8 millones de personas, yo no quisiera ser uno de los dos, obviamente. Ni quisiera que nadie de mi entorno lo fuera. Pero estamos hablando de 200 asesinatos en una población de 8 millones de personas. Seríamos casi una Suiza en ese sentido. Pero lo que está diciendo a la gente, ojo, te pueden matar. O sea, generar miedo. ¿Y quién me puede matar? El otro. Y el otro que está al lado de uno. El otro no es el que te dejó sin trabajo. El otro no es el que a los chicos no les permite que tenga educación. El otro no es el que no genera las condiciones de salud. Sino el otro es el que es el igual, el par de uno. Y acá volvemos entonces a la situación del enfrentamiento de pobres contra pobres. Los medios de comunicación masivo juegan el enfrentamiento de pobres contra pobres. No les voy acá a desarrollar lo que hacen los medios alternativos, porque ustedes son obviamente los que lo hacen todos los días y me pueden dar clase a mí de qué es lo que desarrollan los medios alternativos. Y para ir entonces terminando, este juego de inteligencia quizás se ve en dos, podemos plantear dos temas que son muy simbólicos. Uno lo nombró ante la negra, es el puente Pueyrredón. Si vemos las filmaciones del puente Pueyrredón, cuando matan, el día que matan a Darío y a Maxi, pero vemos las filmaciones del momento que se está yendo al puente, queda en claro de el trabajo de inteligencia en el cual estaban los medios metidos para generar una situación en donde apareciera que la policía había sido la agredida y de esta forma justificar la represión con muertos. Hay una parte de la filmación que pasa en los medios en donde se ven cómo son desviados los compañeros que venían por Pavón para que sí o sí agarren por debajo del puente para poder llegar al, para poder llegar a la entrada del puente. Y en un momento dado queda los compañeros que venían por Mitre, los compañeros que venían por Pavón, estaba la policía en el medio, se corre toda la policía y queda en el centro una sola fila de policía. Algo que uno dice, ¿qué hace ahí esa fila? Esa fila había quedado para que alguien les pegue. Y a partir de ahí, eso globalizado por todos los medios masivos, justificara la represión con muertos. El único inconveniente que tuvieron es que hubo un cara que no se bancó cuando quedaron ahí cara contra cara en esos segundos de tensión, no se bancó la presión y tirantes, sino estaba totalmente justificado la represión con muertos. Y los medios estaban ahí, porque estaban esperando ese momento. Esa es la función que cumplen dentro del aparato represivo los medios masivos, de acción psicológica y de preparación del camino hacia una represión de nivel mayor. Y el otro tema es, junto con esto, todos los actuales discursos de mano dura, de baja la ley de imputabilidad, el tema de Alejandro Granados en la Secretaría de Gobierno de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cómo eso se va profundizando, que es página de todos los medios. Y es interesante porque página 12 con su discurso, Clarín y Nación con su lenguaje, pero todos definen la misma política y alientan la misma política, que es justamente preparar a la población para un aumento de los niveles represivos cuando la crisis económica se profundice. Y dentro de eso no es menor el tema de la ley de baja de la imputabilidad, porque no es el tema de que se baje, que salga la ley. Han instalado en los medios, o sea, en la sociedad, los medios han instalado en la sociedad, en lo que ellos llaman la sociedad, que acá el problema son los jóvenes, pero no cualquier joven, sino los jóvenes pobres son el problema, sin aclarar que la mayoría de esos jóvenes pobres son, la mayoría de esos jóvenes son pobres y a su vez no tienen trabajo, no tienen, para qué van a estudiar si no tienen futuro, etcétera, etcétera. Están, vuelvo a decir, desarrollando el enemigo. Por eso, quiero aprovechar, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hemos comenzado esta semana con una campaña para este tema, ponerlo en la calle. Creemos que tiene que estar muy fuertemente en la calle toda esta temática y salir con una ofensiva muy fuerte en contra de la baja de la edad de imputabilidad y que se deje de criminalizar a los jóvenes. Nos parece que es algo fundamental y bueno, va a ser una nueva tarea que en forma conjunta vamos a estar llevando adelante los organismos de derechos humanos con los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo estamos con esto hoy? Ahí está. Nos queda nada más que 10 minutos, porque en este espacio a las 5 hay una otra actividad, así que alguna pregunta corta si puede ser. Déjeme decirle dos cosas antes. Una, Cachito hacía referencia a Julio. Julio es un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, de esos que nunca se muestran, pero que laburan denodadamente. Yo lo voy a señalar, es el que está allí, porque es de los que merecen el aplauso de la gente que labura y que por ahí ustedes no ven, ¿no? Ahí, el de cuadrice, el de la camiseta, muy elegante. Ahí está, el que se está riendo, sí, exacto. Exacto. El joven que está allí. Bueno. Bueno, más que una pregunta, pues agradecer la invitación. Nosotros somos Voz del Pueblo Latinoamericano. Y en la nota que el compañero estaba hablando, que donde Bernie dice que hay 4.000 ladrones, todo el contenido habla de ladrones colombianos. A nosotros cuando nos asesinan en Argentina, somos un ladrón colombiano, un delincuente colombiano. A veces detienen a compañeros peruanos y dicen, son colombianos, pinchagomas colombianos. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo hace Clarín? Y hemos tenido una lucha contra Clarín porque le hemos peleado eso. ¿Cómo hacen ustedes para saber que a los 5 minutos de que lo asesinan a uno, uno era un narco, uno era un ladrón? Entonces también en eso cambiar también el lenguaje de los medios, luchar, que ustedes también nos ayuden a nosotros, que ahorita la comunidad colombiana está pasando dificultades, digamos, a veces, pero es que emigraron algunos narcos, pero hay que entender quién los trajo a ellos, el dólar, un mecanismo económico de una ansiedad de dólar fue lo que hizo migrar, no, nosotros somos laburantes. Y aparte nosotros trabajamos el tema de trata, nosotros rescatamos gente acá en Argentina, argentinos, sin importar la nacionalidad, estamos sirviéndole a este país, que es nuestro país también. Y nosotros no tenemos la culpa si hay un narco acá, el que tiene la culpa es el que le alquilan dólares, el que lo recibe en migraciones porque ese tiene dólares. A nosotros nos toca entrar por tierra, porque si en Ezeiza no tenemos $1,000, no nos dejan entrar. Y han devuelto chicos que vienen a estudiar aquí porque no tienen $1,000. Entonces, veamos que es el sistema el que hizo traer eso, para que a nosotros nos estigmaticen. Y pues muchas gracias por el apoyo y nos vemos y ahora vamos a estar en red organizados. Y verdad, mucha fuerza, me hace acordar la señora del caso de los falsos positivos que tenemos en Colombia, que el ejército mata a los chicos, dice que son guerrilleros. Y usted me hacía acordar mucho también a esas madres con las que yo he trabajado en Colombia junto al equipo. Y verdad que mucha fuerza, señora, de verdad que usted es muy valiente. Yo la admiro mucho. Y no se canse por sus hijos, sus chiquitos, usted no se canse, ¿oyó? Muchas gracias, señora. ¿Alguna pregunta para los panelistas? Una aclaración de Cachito. Sí, la aclaración es la siguiente. Cuando se habla de un colombiano fue abatido por ser narcotraficante, hay que tener en claro que el tema de la lucha contra el narcotráfico, como en su momento ya por el año 96-97 planteó el coronel Ballester de Semida, es la nueva forma que ha adoptado la doctrina de seguridad nacional en estas tierras. Como el tema del terrorismo en gran parte de los que es el eje central de la política de Estados Unidos, en gran parte de América Latina hoy no tiene cabida, han desarrollado el tema del enemigo como el narcotraficante. Y a partir de ahí, intervenir en los países en forma directa a través de USAID, la DEA, etcétera, y en forma indirecta con la continuación de la formación de las fuerzas represivas de cada país a través de las fuerzas de Estados Unidos. O sea, cuando eso tiene directamente que ver toda esa política de hoy en día, de la cual todo extranjero forma parte del narcotráfico, es parte de la política de Estados Unidos para continuar con su dominación, para poder seguir ingresando en cada uno de nuestros países y continuar con su política de dominación. ¿Alguien quiere agregar algo más antes del cierre, María del Carmen? De puro jodida nomás, para no dejar el último. No, agregando a lo que dice el compañero Cachito, y a esos dispositivos de intervención imperialista, no nos olvidemos las leyes antiterroristas, que no es una, como se suele decir, y como se ha instalado furiosamente desde la prensa oficial, que es una, la última, la de 2010, porque se le ocurrió a un comentarista político decir, che, con esto puede ir en cana uno que dice que la inflación es otra cosa o que el dólar de verdad cuesta tanto y no lo que dice el Banco Central. Son 7 las leyes antiterroristas sancionadas desde 2003 hasta el momento por el gobierno kirchnerista, que pudo hacer lo que Menem y la Alianza y Duhalde no pudieron hacer, porque ellos fracasaron en los intentos de sancionarlas. Lo otro que quería agregar también al ejemplo correctísimo de cómo funcionaron los medios en el puente Pueyrredón, agregar los otros dos momentos, el antes y el después. El antes, en esa preparación de terreno, no se limitó a lo que decía Cachito, sino a toda la difusión previa de todas las distintas advertencias y declaraciones de los funcionarios, Atanasoff, Rukauf, Juanjo Álvarez, el propio Duhalde, etcétera, Genud, instalando ya lo que iba a ser la represión ese día, con tanta claridad que por algo el operativo de seguridad nuestro, de las organizaciones, estuvo centralizado, si bien había en los demás cortes simultáneos, pero estuvo centralizado en Puente Pueyrredón, porque sabíamos que ese iba a ser el foco del conflicto. Y él después, porque en el momento que Fanchotti fusila a Maxi y Darío, primero a Maxi y después a Darío, había varios periodistas presentes. De esos varios periodistas presentes, uno solo no escondió las fotos. Todos los demás las hicieron desaparecer, las guardaron. Después vendrían con el cuento de no las revelé el mismo día. Imagínense, ustedes son periodistas, están en ese lugar, logran esas tomas, no llegan a su casa y se van cagando a ver qué tienen en el rollo. Bueno, no, hubo uno que dijo las revelé 2 días después, por eso no las había publicado. El único que llegó a su casa, las reveló él mismo, porque como era un periodista independiente, ni siquiera tenía una empresa que le pusiera el laboratorio, ni hablar de cámaras digitales, ni cosa por el estilo, ¿no? Fue el ruso. Y el ruso llegó a La Plata cuando vio que lo que tenía y cómo tenía claramente, había invocado justo el instante de los disparos, vino corriendo y nos entregó a nosotros esas fotos. Al día siguiente, mientras marchábamos de Constitución, desde el puente, mejor dicho, desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo, cuando estábamos a la altura de Constitución, y no calculo que el compañero se acuerda, la mitad de Correpi desapareció de la marcha. Desapareció de la marcha porque venía el ruso a traernos las fotos y había que encontrar un medio que las publicara. Y esta no me la contaron. Yo estaba en la redacción de Página 12 tratando de forzar que las sacaran impresas al día siguiente, cuando llamaron, ya enterados de que las teníamos, del Ministerio del Interior en ese momento, para exigirle al diario que no las publicaran. Y finalmente se publicaron en la contratapa y con un texto bastante confuso, donde 84 veces planteaban, miren que esto no es cosa nuestra, o sea, lo que decíamos recién, dicen, porque parece que en esas condiciones pesó más la amenaza nuestra de vamos a salir a denunciar que ustedes las pudieron haber publicado y no quisieron, que lo que decía el Ministerio del Interior. Y recién el tercer día aparecen esas fotos en Clarín, no las del ruso, sino las del fotógrafo de Clarín, que las había, comillitas, revelado 2 días tarde, que son las que ahora todo el mundo menciona y andan por todos lados y parece que el chabón es un héroe nacional. El héroe es el ruso. Tampoco me acuerdo el apellido exacto. Kovaleski. Ahí está. Ah, te viniste por acá. Julio Gutiérrez de Capoma, uno de los organismos de derechos humanos de Jujuy, que está en lucha allí contra Ledesma desde hace años, por ayer y por hoy contra Ledesma, y que también tienen su medio propio. Si no, nada, primero pedirle por favor a la gente del fondo que baje un poquito el tono, así nos respetas a nosotros, estamos prestando atención acá, y nada, por favor que aprendan a respetarnos, nos respetemos todos. Otra de que, bueno, hoy en día se está llevando en Jujuy el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad. Bueno, el año pasado se inició el primero, que tuvo finalización en marzo, donde hubo 3 condenados, 2 a cadena perpetua y 1 a 25 años de cárcel, genocidas, ¿no?, que estuvieron dentro de la penitenciaría de Gorriti, de allá en Jujuy. Nosotros como organismo de derechos humanos, antes, digamos, nos costaba demasiado no llevar la información a la comunidad de Libertador, para seguir, por un lado, seguir haciendo memoria, ¿no?, mantener la memoria de lo que sucedió aquel 20 de julio de 1976, de la famosa noche del apagón, y denunciar, bueno, a ese monstruo que lo tenemos al lado, que es a la empresa Ledesma de la familia Blaquier, donde todos los medios allá son cooptados, son comprados por la empresa, tal así que hasta hace 2 meses atrás tenían una orden de no darnos prensa, o sea, la gente de Capoma no darle prensa para que no haga ningún tipo de comunicados. Porque éramos los primeros en Libertador de salir a denunciar por los medios antes de tener la radio, qué es lo que iba sucediendo en cuanto al juicio, en cuanto a las denuncias que se hacían y todo eso. Después salió la orden de no darle prensa a la gente de Capoma, tal así que se llamaba conferencia de prensa, no aparecía ninguno, quedábamos los grillos y nosotros, pero para nosotros llegar a tener la radio fue algo muy importante, fue una herramienta muy importante en los logros que se está llevando hoy a cabo, ¿no?, dentro de lo que es los crímenes de lesa humanidad. Tenemos la, bueno, se logró primero hacer el pedido de procesamiento, que se reconfirme el procesamiento, y ahora que sabemos que está procesado, ¿no?, por delitos en crímenes de lesa humanidad, no solamente Blaquier, sino también Carlos Alberto Lemo, que fue el administrador de la empresa en aquella época. Los medios allá nosotros nos tildaban de violentos, que somos nosotros, éramos nosotros los violentos por denunciar a la empresa, porque íbamos en contra de la fuente de trabajo, que a través de nuestros afiches de poner el logo de Ledesma y ponerle abajo Mata, Mata en el sentido de que fue colaborador de la dictadura, mató, Mata por el avasallamiento que tuvo ante las comunidades originarias y los pueblos originarios, tantos como guaraníes, chorotes, churupíes, colla, que los llevaba a trabajar en ese ingenio. Mata, bueno, como lo dije, por la complicidad de la empresa Ledesma en la época de la dictadura, y Mata en la contaminación, no solamente ayer, sino también hoy. Ese era el significado, ¿no? Pero los medios lo daban vuelta y decían que nosotros, cuando poníamos que matan, era acusábamos a un trabajador, ¿no?, a un tipo que iba a laburar, a ganarse el mango para sostener a la familia, lo estábamos tratando de asesinos, ¿no?, a los trabajadores. Cuando se colocó, me acuerdo cuando se colocó el cartel, cuando se señalizó el polo industrial como que fue colaborador de la dictadura, ¿no?, los medios salieron a decir que estábamos señalando que eso fue una cárcel, una prisión, y los trabajadores no cumplían la función de torturadores. Siempre lo ponían en el contexto de la comunidad, o sea, lo llevaban a ese lado. Nos costó mucho el año pasado, bueno, los compañeros que pudieron ir de los medios comunitarios allá presenciaron toda esa agresión, digamos, mediática. Nos ayudó mucho la radio, porque tenerla la radio en funcionamiento desde el año pasado, real, 24 horas transmitiendo noticias y haciendo comunicados constantes de todo lo que sucede, nos ayudó también a poder cambiar un poco el pensamiento de la gente de Libertador. Este año ya fue un poquito más sin argumentos para ellos, pero buscaban el argumento de que porque se hacía la marcha se ensuciaba el pueblo. Siempre le buscaban la quinta pata al gato, cosa que nunca le dimos lugar, y hoy, gracias a los medios, ¿no?, hay mucha gente que se acerca a Capoma, a la radio Capoma, a denunciar sus cosas, También trabajamos mucho con la violencia institucional por parte de la policía, donde todos los domingos tenemos de a 6, 7 hasta 10 denuncias por agresión de policías a pibes que lo levantan en la calle porque salen del boliche borracho y ellos tienen que justificar el sueldo con algo en sus operativos. Entonces hay pibes que aparecen con golpes en la cabeza y todo eso. También nos sirvió mucho en el 2011 la comunicación, los medios, el enlace de la red, de la RNMA y muchas otras radios, en la represión del 2011 cuando se tomaron las tierras de la empresa Ledesma con 4 muertos, un policía y 3 compañeros, 2 de la CCC y uno que lamentablemente fue a mirar y se comió un balazo en la cabeza, Félix y Ariel, que tuvieron un tiro certero al corazón, los dos, y que todavía no hay una causa, no hay un detenido, no hay un procesado por esas 3 muertes. Pero miren qué gracioso, por la muerte del policía hay 2 supuestos, ¿no?, asesinos que fueron detenidos, están procesados, están condenados, y hoy en día estamos siendo procesados los luchadores sociales allá, también, ¿no?, por triple homicidio, porque nos ponen a nosotros también como que estuvimos tirando tiros, diciendo que, por ejemplo, yo le aporté la mayor cantidad de fotos a la jueza para el juicio, o sea, si una fotografía te puede matar, no sabía, no saco más fotos. Pero por eso también estamos siendo procesados por resistencia a la autoridad, triple homicidio calificado, incendio a la propiedad pública calificada, rotura de edificio público, pues se quemó la comisaría de la seccional de la unidad regida de la brigada de investigaciones y también del cuerpo de infantería que estaba ahí cerca, y por todo eso es calificado y ahora son 37 compañeros los que estamos procesados por ese hecho. En un momento tuve la oportunidad de hablar con la jueza Carolina Pérez Roja del juzgado de San Pedro, el juzgado penal de San Pedro de Jujuy, donde yo le dije que había testimonios, ¿no?, donde se marcaba precisamente que los disparos que mataron a Félix, a Ariel y a Juan salieron del frente del escuadrón de policía, donde, y por qué no se hacía nada, y ella dijo que la denuncia, en realidad estaban esos relatos de denuncia, pero la denuncia era generalizada, y era generalizada en el sentido de que dicen todos fue la policía, que ellos necesitan datos mucho más precisos, ¿no? Como que yo vaya y le diga, no, el policía que está ahí, de rubio, de ojos claros, con bigote, fue el que le pegó el tiro a Ariel, por ejemplo, siendo que estaban encapuchados, lo único que se les llegaba a ver era los ojos y eso, ¿no?, y los dedos, porque hasta usaban manopla. 400 policías actuaron en ese operativo. Se hicieron 400 estudios de parafina. ¿Cuántos creen que salieron positivos? ¿Ah? 400. ¿Positivos? Exactamente. Ninguno disparó con pólvora. Pero nosotros todavía no nos explicamos, porque las balas de goma tienen propuesto de pólvora. Y los gases lacrimógenos tienen propuesto de pólvora. Sí, aparte. Pero no todos tenían, ¿no? O sea, uno que sabe y está viendo ahí, lo hace. Pero hay muchas cosas, y eso es lo que para nosotros allá en Jujuy es muy complicado, y el tener un medio y tener una red. Ahí están también los compañeros de Radio Pueblo, de San Salvador de Jujuy, que también con ellos coordinamos muchas cosas y laburamos bastante. Y siempre estamos en esa lucha. Hace poco también, nosotros acá se conoció mucho el caso de Luz y Diego, chicos que son de allá del Ledesma, que fueron acusados de asesinato. Luz estuvo con prisión domiciliaria, Diego estuvo en la cárcel, y allá nadie le daba bolita. Cuando nosotros hablábamos de Luz y Diego, todos los medios no decían nada. Cuando le dieron la libertad y que ahora Luz y Diego están allá en Ledesma, de repente todos los periodistas hablan de Luz y Diego, ¿no? Pero es lo que nos marca poder seguir adelante como medio alternativo, que es lo que nos marca para seguir adelante con la difusión que hacemos y acompañar en todas las luchas. Lo que Nos decía la compañera acá, ¿no?, de que cuando se convoca una marcha y porque es el pibe del barrio, no, nadie va. Eso es normal, en todos lados sucede. Y por ahí yo creo que la gente, nosotros mismos, ¿no?, y toda la comunidad, por ahí espera a que le pase algo para poder actuar o acompañar en alguna lucha. Eso nos demostró, mucha gente nos demostró eso, ¿no? Antes nos criticaban y cuando tenían un caso concreto en el cual los organismos o las organizaciones de derechos humanos podían colaborar, estaban ahí y lo decían, ¿no? Antes yo no daba bolilla, pero ahora me doy cuenta que salir a la calle, marchar y reclamar y denunciar sirve para tener justicia. Eso, nada más. Gracias. Gracias, Julio. ¿Tenés 2 minutos? Te voy a tomar, te juro que te tomo tiempo. No, hija de mil. Bueno, en principio quiero decirle a la mamá de Kiki Lescano que hace un tiempito invitamos a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, Neuquén, y que tu hijo es nombrado en Río Negro, en Neuquén, todo el tiempo desde que ella llegó, porque empezamos a conocer el caso y a difundirlo. En segundo lugar, informarles a todos que el 17 comienza el juicio, el tercer juicio de la Escuelita 3, el centro clandestino de Neuquén, y que les pedimos por favor que nos acompañen, que el juicio del 2012 fue bochornoso, esperábamos perpetuas para los genocidas y hubo casi 12 absoluciones, que está imputada la Gendarmería, la Policía Provincial de Neuquén, la Federal y los militares, y sin embargo la impunidad reinó en el juicio a los genocidas de Río Negro y Neuquén. Les pedimos que nos acompañen. Y por otro lado, decirle a los organismos de derechos humanos que están de este lado de la vereda y que están con el pueblo, agradecerles el camino que han recorrido, porque muchos organismos a los que alguna vez les dimos la historia de nuestros familiares desaparecidos, de nuestra familia que le atravesó la dictadura, se pasaron del lado del gobierno y lamentablemente es una cachetada muy grande a nuestra historia, porque ellos saben todo lo que nos pasó y utilizaron la historia de nuestras familias para llegar al poder, y realmente eso es escándalo. Así que gracias por seguir la lucha, los compañeros de Hijos, de la Asociación de Detenidos, Correpi y la mamá de Kiki. Y por otro lado, muy importante, está la cajita donde podemos colaborar para aportar algunos manguitos para la organización del encuentro. Gracias. Te quedaron 30 segundos. Antes de cerrar, y en la misma línea de lo que decía Natalia recién, no solo hay una cajita, hay varios stands ahí. En uno están las remeras con el logo de la red, como la que tiene el gitano ahí, de todos los colores. Nosotros somos una organización autónoma. Y ser autónoma tiene sus costos también. Para la Red Nacional de Medios Alternativos, haber organizado este evento es todo un esfuerzo. Y en general lo que recibimos más que nada es que nos superponen eventos al fin de semana que elegimos nosotros, o casualidad. Pero más que eso no. Entonces, nada, si quieren y gustan, mira la señora, la remera naranja de la señora, además del libro de Hijos, super oferta. ¿Cuánto están las remeras? ¿40? 40 y hay un combo, 50, te estás quedando con 10. 40 pesos, no, 50 o 40. Hay otro color, miren, tercer color, amarillo. ¿Vos también? Ah, no. Hay un combo, promoción, por única vez. Hoy no fiamos, mañana sí, pero bueno. Hay un libro de, que si alguien me lo alcanza lo muestro, un libro que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo fuimos editando varias veces, que tiene que ver con el análisis de la red respecto a la nueva ley de medios. Está actualizado hasta hace 15 días atrás, con todas las novedades que ha habido. Está el libro de la ley de medios y está la remera, todo por el módico precio de 65 pesos. La remera más 2 libros. Estos son los 2 libros. Bien. Bueno, cierro rápido, así me voy a comprar uno. Tomé nota de algunas cosas que dijeron como para hacer un cierre. María del Carmen nos llevó al caso Bulacio, que es como hablar de hoy, porque está el juicio en pleno transcurso, pero es hablar de ayer por todo el tiempo que pasó. de injusticia, nos puso a la lucha de clases como un eje central y nos marcó la no neutralidad de las palabras, ¿sí? Julio tomó el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, desde Hijos de la Plata, que trató este tema hace bastante tiempo, para agregarle otro condimento, que es esta disputa a través de los medios que se da entre el monopolio de Clarín y el gobierno, y cómo las noticias quedan atrapadas en esas dos visiones que nosotros desde nuestra pequeñez intentamos romper en nuestros medios. Angélica sigue peleando por justicia y a la vez está cansada de esta justicia. Pero nos abrió su corazón y la verdad que te agradecemos enormemente que lo hayas hecho aquí para que los compañeros que no conocían el caso lo conozcan y para que los conocíamos nos volvamos a decir que no puede suceder lo que sucedió con Ezequiel y con Jonathan. Y Fuchman hizo un recorrido por varios temas a través de los que se ve cómo los abordan los medios. Habló de la criminalización de la protesta como un tema desaparecido, con todo lo que implica que un ex detenido desaparecido utilice esa palabra para referirse a un tema. Y habló de los medios tradicionales mostrando una lucha de pobres contra pobres. Que ellos hayan integrado la mesa para hablar de derechos humanos de ayer y de hoy y comunicación no es casualidad, digamos. Todos marcaron el laburo que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y hasta incluso los medios alternativos que no están integrados a la red. Pero en realidad no los trajimos por eso. Los trajimos porque ellos son nosotros también. Porque nosotros estamos permanentemente con ellos todos los días. Ellos y tantos otros son la agenda de nuestros medios. Entonces, están acá porque cuando nos pusimos a pensar con esta mesa y con todas las otras mesas, ¿a quién llamamos? La verdad que la lista se hace sola porque uno no está haciendo un evento traspolado de cualquier situación, sino que estamos convocando a la gente con la que laburamos todos los días, no solo para contar las noticias, sino también para estar participando de esas noticias que contamos. Así que les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este 10º encuentro de la comunicación alternativa comunitaria y popular que está organizando la Nación de Medios Alternativos. Continúan las actividades. Acá es el taller de la ley. Ahora que terminamos, va a haber un taller sobre la ley de medios, en la que seguramente será muy interesante las opiniones que se puedan tener allí. Y siguen las actividades, allí tienen la cartelera adelante y no se olviden de las remeras. Ah, y después, bueno, después viene la mesa de cierre, donde van a estar familiares y amigos de Luciano Arruga, gente del encuentro de organizaciones de Córdoba, no me acuerdo ahora quién más, después se fijan en la cartelera. Y nosotros los dejamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y dele, por favor, póngame su dato para que una vez la podamos llamar. Vale.